de felicidad que me dejó tu amor. Mi vida se pregunta y el corazón responde: pesares, pesares. Y el corazón responde: pesares, pesares. La primavera de mi amor contigo no tuvo perfume y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión. ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde: pesares, pesares. Y el corazón responde: pesares, tu amor, que no fueran pesares. ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad que me dejó tu amor? Mi vida se pregunta. Y este fue el pasillo Pesares, en la voz dulce de Jimena Ibarra. Jimena nació en la tierra de las flores y las frutas, Ambato. A los 5 años inició su gusto por la música y ganó su primer concurso de canto. Esto la motivó más, y a los 9 años ya grabó su primer disco, con el que le abrieron las puertas en muchos escenarios nacionales e internacionales. Tanto fue su talento que en 1995 ganó el OTI a nivel Ecuador, y obtuvo el 4º lugar en Asunción, Paraguay. Esta participación fue su plataforma y llegar a su primera gira por Estados Unidos en el año de 1998. En esa gira, estudió 4 años vocal coach en Nueva York y firmó con Lobo Recording para grabar su 4ª producción, que fue número 1 en la costa este de ese país. Basta de Charlie, que suene la música, junto al trío Colonial y un mosaico de bombas. Juntito los dos. pedacito de lo que se viene en el próximo trabajo musical del Trío Colonial. Una parte de nuestro mosaico. ¡Sa, sa, sa, sa, sa, sa! ¡Cómo dice, compadre! A mis compañeros de la orquesta, la gente de Plomo y Plata, con fuerte aplauso al maestro Tito Cuenca en la primera trompeta. ¡Fuerte la palma! Nuestro director musical, don Tito. ¡Venga, venga, venga! Para Panchito en el trombón, Edwin en el saxo alto, el mayor de nuestros hermanos en la percusión, el más chico en la familia, Fernando Gabriel en los timbales, el dueño de las blancas y de las negras, el maestro Angelito Peruncaga. ¡Vaya! Porque nos vamos de banda, compadre, fiesta sin banda, no es fiesta. Para recordar con esta canción a la sensacional banda del 24 de mayo de Patate, carajo. Pero esto se baila, digo yo, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando. Y en la consola, don Roberto Montenegro, oiga el mago. Se anima a bailar con este género tan movido del norte del país, como lo es la bomba, con un trío que hace bailar a grandes y chicos. Hablamos del Trío Colonial, muy tradicional en el pentagrama nacional. El Trío Colonial es uno de los más solicitados en nuestro país y en el exterior, donde recientemente estuvieron, para ser exactos, en Canadá, en contacto con nuestros migrantes que mandamos un saludo. Desde 1988, Edison, Freddy y Jorge Aguirre han deleitado con sus diversos géneros musicales. Juan Carlos, dejemos de hablar y continuemos con más música. Para eso viene la toquilla y el tema La Bocina. tema La Bocina en la interpretación de La Toquida. Alejandra García, una manadita de nacimiento, tiene una potente voz, por eso conjuga los géneros tradicionales con el rock. Para La Toquilla, el inicio en la música fue como otros artistas, presentarse en escenarios pequeños hasta consolidar su nombre y grabar su primer disco. Seguimos con más música y viene Sandra Argudo y la canción Tumba el Corazón. Ese fue el tema Tumba el Corazón de la cuencana Sandra Argudo. Esta artista del austroecuatoriano es soprano lírica e inició su carrera a la corta edad de 5 años, en la escuela de danza para ir a la escuela de música del Conservatorio Nacional. A los 15 años comienza su vida profesional, participa en 7 festivales internacionales en Guadalajara, México, y también estudió artes musicales en la Universidad de Montemorelos. Tiene grabadas 8 producciones discográficas. Para terminar la primera parte del programa, escucharemos a Enrique Mora y Cómo no he de llorar. Cómo no he de llorar.

Esa fue la canción Primor de Chola interpretada por los Garles, una agrupación conformada en el norte del país, pero que en cada presentación y en nuestro programa nos hacen bailar de principio a fin. El nombre de los Garles surge de la combinación de Gar por García y Es por Espinosa. Precisamente los integrantes son Dairon y Aldrin Espinosa, que son la primera y tercera voz, mientras la segunda voz la realiza Javier García. En su amplia trayectoria cuentan con 8 discos y decenas de premios y reconocimientos por rescatar la música ecuatoriana tradicional. Seguimos junto a Fanny Cabrera Buri y Sombras. Cuando tú te hayas ido, volverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré este idilio en las azules. Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras. Y en la penumbra vaga de una pequeña penumbra vaga de una pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaste toda, te buscará mis brazos, te besará mi boca y tú te hayas ido, me envolverán la sombra. Acabamos de escuchar el pasillo Sombras de Rosario Sansores y Carlos Brito, pero lo interpretó la joven guayacense Fanny Cabrera Buri, que tiene una destacada participación en programas musicales de radio y televisión. Participó continuamente en el programa Eso es Ecuador, que promovía artistas y músicos ecuatorianos. Esa participación la llevó a ser candidata por Guayas a la Asamblea Nacional en el 2013. Hoy hemos escuchado varias voces jóvenes, y alguien que no puede faltar a esa cita es Daniel Páez, y que nadie sepa mi sufrir. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca